¿Arrancás vos? Hola, hola, así, ¿entendés? Sí, ¿tenés alguna muletilla, algo? ¿Pensado? Sí, nada. No. Para el final. Listo. ¿Ok? Listo, listo, listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Este es el comienza el Etcétera Podcast, primer episodio del 2. Acá mi nombre es Andrés. Bienvenidos amigos a nuestro show. Nahuel es mi nombre, los saludo. Ponemos la voz de bienvenidos, Me señores. imagino una camioneta con un parlante. Sí. Bienvenidos, señores. La oferta de la semana. Cuando Vendo pasan, tipo, alpargatas flojas. sí, que te asomás a ver qué vende porque no entendés. ¿Entendés? Pasaba uno vendiendo, no sé, cosas de cerámica, sí. estilo. Te juro, era increíble lo que vendía. Pensaba la mercadotecnia que tenía que desarrollar el tipo para vender, no sé, jarrones. Todos productos cerámicos eran. Y No como sé. verán, este es un programa Ah, sobre me olvidaba. todo. Me olvidaba. Podcast. Podcast, es un podcast sobre todo. Lo pueden escuchar desde la misma página de internet en etcéterapodcast.com. Buena esta, ¿eh? Tomá. etcéterapodcast.com. Y tenemos correo también, que es muy inteligente, no me Sí, es muy olvides. extraño. Es correo@etcéterapodcast.com. Etcéterapodcast, todo escrito así largo. ¿Cómo lo escuchaste, vieja? No lo vamos a volver a repetir. Etcéterapodcast.com. No es nada más fácil, nada más complicado. Y lo pagamos. Lo pagamos, así que Y sin usalo. más, que empiece el programa nomás. Largamos. Bueno, el primer problema se presentó cuando dijimos cómo nos presentamos. Así es, y no sabíamos cómo empezar. ¿Qué es lo que Era. está, qué es lo que está sucediendo ahora? Porque podríamos decir buenos días, sería mentira en la mayoría de los casos. Podríamos decir, Buenas buenas noches, noches también. hay casos en los que no. Buenas tardes. Buenos días, yo creo que cubriría la mayor parte de la. ¿Qué? Porque el día tiene 24 horas. Claro, yo No, no. boludo. Sí, es por eso, yo te digo, buenos días y cumple todo el día, pero no. Si va de 8 al almuerzo, se corta. Boludo, se corta No, cuando porque es es. buenos días, son 12 y la noche son otras 12. No. El día se corta cuando Es más, almorzaste. de hecho estamos en invierno, entonces el día es más corto. Bueno, Tenés entonces. más días de buenas No, noches. pero es más genérico buen día que buena noche. Yo te Claro. digo, buen día. Aparte, buenas noches tiene toda la connotación de Aparte, las tipo, buenas noches. noches, te vas a dormir. Por eso, son todas las noches. Buen día es día. Y aparte, el día se corta en el almuerzo. Eso es genial. Vos vas. Hola, buenas tardes. Buen día. ¿Qué? ¿No almorzaste? Lo ¿Viste? único que te ¿Viste está cuando te diciendo hacen eso? es, no No, no, no, no, almorcé. no, no. ¿Viste cuando te hacen esa la de la Sí. correctiva? Sí, Que sí. vos tirás con la capaz que erróneamente tirás un buenos días Que dice, y te y buenas dice tardes, buenas querrá decir. tardes, te dice. Y vos decís, Sí, hay una ¿qué te genial. pasa? Hay una genial de un tipo que me la hacía siempre. Le decía buenas. Y me decía tardes. Como que le tiraba una No, incompleta, te juro, un no. remisero. Te juro, un remisero. Como Eso es tres ganas de veces me agarró. Y molestarlo. yo de pelotudo que lo saludaba. Tendría que portazo, pa, llévame. Se acabó. Y encima que uno le habla. Porque viste que los Sí. remiseros tienen eso de. Que. No es como los taxistas la tienen más aceitada todavía. Sí, Se ve sí. que viven más en el borde del peligro. Claro. No saben realmente qué van a levantar Claro. ni dónde. Exacto. Entonces como que el cerebro se les acostumbra a la incertidumbre. Y sí, En cambio, el el remisero va a remisero. una dirección. Claro, un punto fijo. Y el remisero tiene unas mentiras de esas que, si usted quiere que yo vaya más despacio, me lo dice. Si usted quiere que le cambie la Ah, radio, se la cambio. Todo claro. mentira. Y aparte basada en el hecho de que vos no pagás por tiempo, sino en Claro, el remis por el servicio, digamos. pagás por distancia. Bueno, sí. Lo cual trae un montón de otras características entre el remisero y el taxista. Por ejemplo, decidir qué pedís. Si un remis o un taxi depende de dónde vas. como si es un Uber que queda lejos, pero vas rápido. Pides un taxi. Pide un taxi, claro. No, por ejemplo, estás en Liniers y quieres ir a Unicenter. Sí. Todo y... derecho, General Paz. Sí. Y Panamericana. Un remis te saldría aproximadamente 79. $128. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sería un problema. En cambio, un taxista es como que salvo que sean las 7 de la 7 y media de la tarde, le decís flaco. Igualmente es una distancia no recomendada para nada pago. O sea. Y menos para ir a Unicenter y después tener que desembolsar más. Por eso, estás yendo a gastar. A depilarte económicamente. O sea. Sí. No, claro. Es un agache de mercado, sí, no. Sí, es una cosa así, muy extraña. Y bueno, hay gente que la tiene más clara. Inventa estos lugares. Sí, pero se inventa lejos. ¿Vos crees que el hecho de que estén lejos es solamente hijo de la necesidad inmobiliaria? ¿O aparte está hecho en conjunto con el sindicato de taxis y de remises? No, incluye, porque por ejemplo... ¿Por qué poner el aeropuerto lejos? Los aeropuertos tienen que estar lejos porque sí, no por si se cae un avión, por eso. Para que no el taxista, por el ruido, es para que el taxista, para que el taxista te cobre $50. Pero si yo vivo acá cerca, $50. Pero yo tengo que... $50, señor, se acabó. Y acá te lo creo, porque acá lo único que puedes hacer es tomarte un colectivo sí. O un taxi. Sí. En otros países tenés el... transfer ese el subway se mete dentro del aeropuerto tranvía, o, sí. O cualquier no sé, un transporte público, acá no. Acá no. Y tampoco tienen idea de hacerlo. Sí, y aparte tenías el tipo 50% de probabilidades de sobrevivir. Claro, encima de eso. Tomes el taxi legal, claro. Qué sé yo. Tome, si viene en pareja, que cada uno tome un taxi, así uno de los dos sobrevive. No, terrible. Se vivieron. Claro, que no viajen sus dos hijos en el mismo taxi. No, repártalos. Así pasa, así. Repártalos, así. Así puede pasar sus genes. Claro, la información queda en el tiempo. En algún lado. Es así. Y la genial es la que los dos taxis se chocan entre ellos. En una especie de. De. En la que. Salieron del mismo lugar. Salen del mismo lugar. ¿Cómo se van a chocar? De costado. Salen del mismo lugar y es por correr. Frenale cerca que le quiero decir algo. Frenale cerca que. Fuego, explosión. Muerte y dolor. Sí, placa roja de crónica. Sí. Dos se pierde línea genética. Un choque de. No, crónica nunca usaría genética en un título. Es como que no terminan de entender nunca qué es eso. ¿La que qué? ¿La que? Las que la familia. Sí. La familia. Sí. Lo bueno es que, por ejemplo, titular original capaz que era... No. A ver. Ponelo a ver al aire. A ver quién es. Ponelo al aire. ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué hijo de puta? Bueno, y vos sabés que esto puede pasar porque es el primer episodio. De esto no se repite esto nunca. Esto no se repite más. Nunca más. Este, ahora, este nivel de. Ahora, de... Sí, ahora una murga va a venir. La murga del antipelotudo que se le ocurre grabar con la computadora. Escuchame, nene. Seguro. Somos los murgueros. No, deja de grabar. Ponete a laburar. Deja de grabar. Y porque viste que los asientos nunca pegan en la murga. No, ese es un tema también. Las canciones de cancha. Sí, y que porque se tienen que alargar. Es el gra. ¿Cómo es? Y aparte, hay una buena. Fíjate cuando eligen barras bravas peligrosísimas. Sí. Eligen temas putísimos. Por ejemplo. Y bueno. Sí, bueno, sí, ya sé lo que. Yo sé lo que vos querés decir. Exacto. Pero ahora pensá rápido un ejemplo, sin la presión del micrófono. La de la esta. Te tiro la de Sergio Denis. Claro, tema más bala imposible. Más bala. Marcela Morelo. Tenés razón. Y en ese tono amenazador, con un tema de Marcela Morelo. ¿A quién? ¿A quién? Al final no deben ser tan malos. No deben ser tan malos. Pero yo le haría un tema contrario, acusándolos de escuchar a Marcela Morelo. Claro. Pero, hinchada amenazante A. Tira. Si tipo no sé, van todos a correr, ya lo van a agarrar, qué sé yo, ¿no? Para hacer. Para mantener una línea para la familia, digo, ¿no? Para no andar puteando en el programa. Claro. ¿No? Pero, qué sé yo. Y la hinchada B le responde algo así como. Ese tema te lo enseñó tu hermano. Claro, tipo. ¿Qué cantás si te gusta Marcela Morelo? Claro, tipo. Fuiste y la A se queda como. Y en vez de comprarte el de Megadeth, te compraste. Te compraste el de Sergio. Claro, dale, cantate uno de Metallica. ¿Qué te haces el Marcela Morelo? Meteme la rima con uno de los Rolling Stones. Claro, ahí está. Debe haber uno de los Rolling Stones, esa rima. Nah, seguro que hay, pero. No debe haber. Porque. Ah, ¿será que es porque comparten el idioma, el castellano? Pero estoy pensando en el inglés, no se me ocurre. Debe ser por el castellano. Sería el equivalente, claro, porque es como. Pero ¿cuántas bandas que cantan en castellano y no se refieren al amor, por ejemplo? Como el resto de los temas que estos sujetos interpretan. Da, dejate de joder. Pero. Sí, no. Está bien. Sería una estadística digna de buscar. De las canciones en castellano o en español. Una banda criticada como. ¿Cuántas de 10 hablan del amor? Muchas, pero ya te digo, una. O sea, si yo escucho, no sé, Los Ratones Paranoicos, sí. Por decirte, una banda criticada como Turf. Criticada desde el. Criticadísima. Desde el nombre. Claro. Y desde los peines. Bueno, con. La letra amenazadora, sí, de aparte, la hinchada. Imagínate lo divertido hacer una foto comparando el público de Turf, para decirlo así internacionalmente, el público de Turf, con la barra brava que canta el tema de Turf en la cancha. No lo deben poder creer. No lo deben poder creer. Es como cantar un tema de Miranda, ponele. Bueno, ya está saliendo, con el disco sale nuevo. Sale el domingo. Ahora que salió el disco nuevo, seguro sale una canción. La canción de cancha. Claro. Sí, es así. Al final, ya te digo, no deben ser tan mal esta gente. Bueno, acá volvemos con el programa loco. Continuamos. Estábamos discutiendo acerca del contenido. Sí. Porque acá una era hablar en serio y la otra era decir pelotudeces todo el tiempo. La elección es hablar en serio, siempre. Por supuesto. La información acá está chequeadísima. Ah, eso es cierto. Para. Eso está bueno dejarlo claro desde el principio. Que es que no vamos a inventar nada. Nada, no, escúchame. Esto no es así, tipo. No es un programa de humor. Tampoco. Pero. Desde ya que no. El que se ríe le falta algo. El que busca reírse acá. El que se ríe, no tiene alma. El que busca reírse con esto. No, tiene una vida muy triste. Sí. No, pero me refiero así porque vamos a leer algunas. Tenemos algunas informaciones, exacto, que parecen mentiras. No, y justamente. Y no, son verdad. Porque todo lo que está en internet es verdad. Todo lo que está en la internet subido es verdad. Hay lugares que no les creemos y vamos todo el tiempo. Para. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden publicar esto? Claro. Pero en ese caso lo aclaramos. Siempre. Y el tema es volverse loco encontrando algo que salga de lo común del newspaper y. Que, informe que internacional. Interpretación. Claro. ¿Sabes qué? Que informe y a la vez no caiga en la noticia más. No, en la noticia pedorra. Por ejemplo, el. No nos vamos a referir al tema de la semana nunca. No sé vos. ¿Cuál sería el tema de la semana? No sé vos, yo no. Y te puedo elecciones. Y si querés te cuento el poquito del baile del caño. ¿Qué no, sabes no. del baile del caño? De todo, pero no te lo voy a decir. Dijimos que acá no. Claro, sí. Te puedo hablar de Gran Hermano también, pero sí, acá no. Yo sé algo raro, porque eso del baile, el baile del caño. El baile del caño. Se cacheteó la cara, ¿eh? Sí, se cacheteó la eso cara. Eso no fue un efecto de sonido. Se cacheteó la cara. El baile del caño. Ah, habría que explicarlo por si alguien no es de acá. Es un baile del caño. El baile es un hay un programa en la televisión que se llama Videomatch. Está hace 25 años. Compran el formato ese Bailando por un Sueño. Compró un formato, Tano, sí. Creo que es. O Dendemol. No sé de dónde es. Sí. Debe ser de Dendemol. Todo es de Dendemol. Este programa, todo lo que huele es de Dendemol. Esto lo quiso comprar Dendemol y nosotros dijimos no. No. Esto lo quiso vender en Dendemol y dijimos, pero si esto no se puede vender. Te vamos a dar un peso, flaco. Claro, flaco, esto es una cagada. Este. Y bueno, y empezó. ¿Cómo lo haría así como cronológicamente? Empezó siendo un programa deportivo. Hace muchos sí. años. Primero era deportivo chanta. Era la crítica deportiva de medianoche. Sí, pero chanta. Mal, chanta. Mal. Te tiraban una carrera de moto que no sé cuándo había sido. Decían, sí. Y ahora la noticia de carrera de lancha. Y había sido hace no sé cuánto tiempo. Bueno. Desactualizado. Después puso giles en el aire. Después, claro. Musicales. Y después tiraba con mucho blooper. Claro. Ah, empezó por eso. El humor filmado, la cámara oculta. Llevó la cámara oculta. Claro, el blooper empezó la vertiente humorística, sí, digamos. Sí, después sí, llegó la cámara oculta. Después una gran galería de personajes propios del programa. Sí. Sí. ¿Cuál más giles uno que el otro? Sí. Sí. Sí. Sí. Y. Blim, blim, blim, blim, blim. Millones, millones en el millones medio. Millones en el medio. Terminamos con formatos comprados. Formato. Concurso de cantos y concursos de baile. Cantando, bailando, todo un famoso un con un soñador que canta o que en este caso baila. Y baila un estilo de baile distinto por semana. Se supone, sí. Con sí, una especie supone. De jurado. Jurado altísimo, calificado. Altísima sí. calidad. Sí. Y bueno. Esto terminó básicamente en un bailando en claro, el caño. Y claro, toda esta historia termina en bailando en el caño. Bailando en el caño. Que no es otra cosa que una versión televisiva de un show strip. Sí, digamos, erótico. Sí, strip. No es strip, ya entran en bolas. Claro, entran en strip y se sacan la ropa. Sí, acá entran en bolas. Bueno, no sé, es berreta. Es muy grasa. Es berreta. Muy grasa. No tiene contenido. Bueno, es que de esto no íbamos a hablar. Bueno, por eso es que no vamos a hablar. Listo, de esto. Listo, nunca más. ¿Me lo prometes? Ah, no. ¿Por qué? ¿Y por qué nos vamos a diferenciar? Porque todo el aparato. Pará. Acá vamos a pronunciar. Todo el aparato mediático argentino se retroalimenta constantemente de este tipo de programas. Las personas que aparecen en uno aparecen en otro, aparecen en varios, y varios programas de distintos canales no hacen otra cosa que hablar de los dos programas que da la noche. Bailando por un caño y el Gran Hermano, la versión argentina del Gran Hermano, que es otro programa de Endemol. Exacto. Creo que tu descripción es perfecta para esto y bueno. Y como nosotros somos distintos, exacto, no vamos a hablar de esto más. No vamos a hablar de esto, vamos a arrancar con lo real. Con lo real. Ah, bueno, contanos de la música, porque van a tener un sector, una sección para que no estemos. Sea tanto de hablar boludez. Sí, claro, agota la boludez. Pero conseguimos algo interesantísimo. Los amigos nuestros que están por todo el mundo siguen grabando cosas. No sé, insisten. Y hasta lo publican en una especie de querer comunicarnos la nada. Cuestión. Hay un tema nuevo de nuestros amigos de Insist. Estos japoneses tan divertidos. Sí, esto es todo es música. No, claro, no vamos a pasar lo que escuchamos en todos lados. No solo porque no queremos, sino aparte porque no podemos. No podemos. Obvio. Ya pero creo sin que fin de lucro vamos a darle un incentivo desde este pequeño rincón y humilde de resistencia mediática. Wow, quedó, me salió casi sin pensar eso. Como bien este. Cuestión es que los amigos estos japoneses sí. Y grabaron un tema, Hey You, temazo. Sí, temazo. grabado en el japonés que entendemos todos. El japonés de todos los días. Claro, no es el japonés técnico, sino es el japonés que uno puede interpretar entre palabritas. No es el japonés tradicional. Claro. Es el japonés entre palabritas y palabritas se le mete un... Pues no pronuncian bien. No, pero no como nosotros. Claro. Entonces, bueno, temazo. Habla del amor, de la vida, del sushi. Este tema te debes estar confundiendo. Porque si te fijas, no dice sushi. Dice habla del dice sashi. Hey you. No, habla del sashi, que es alguna alga parecida. Es gastronómico. No confundí con el chop suey, que es chino. No, pero eso es otra cosa. Vamos al tema. Es más rico. Si me das a elegir, me voy para el chop China. Suey. Sí. Obvio. Sin duda. El otro pescado crudo, eso no es mío. Pero bueno, Heyu, y les voy a pedir un favor, imagínense la carita de estos chinitos cantando. Sí. Porque ahí cumple. No son chinitos, son japoneses. ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Ay, qué quilombo! No. Hey you, and you, and you. Call me, call you. Hey you, and you, and you. Call me, call you. Yo, yo. 調子はどうなんてベタなフローでも中身は濃厚だろな友よこの世はドタバタ慌ただしいが俺らはラフに行こう時に風に鳥にもジェット機にも化けるリリックがリリックするぜ解き放つ春夏秋冬絶えずラップで飛んで草くも突き破ってどっかで出会って駆け引きイコールプラマイゼロで続くキャッチボール確率の話運命のダッチ毎日すれ違ってく人並みわけあって so good that's me and you 下向いてたらニアミスで過ぎる重なる交差点いつかお別れずっと繋がってる空の下で遠く届くまで声枯らして sky high 峠越えて喉枯らして fly high 遠く届くまで声枯らして sky high 峠越えて喉枯らして fly highYo, hey you, 話がある悲しいがまず振り返る前くだらないライフ空にこもってあることさえ知らずに鏡に舞う一人ぼっちのダンスいたずらに起こした時間を要したひたすら干したそんな星の下目覚めるのはもう少し後眺めるだけに飽き開けた窓曲がりくねった道かなり滑った日々笑える日はまだ遠いがしかしなんかの縁がもう腐れ縁俺を語るには外せないメンツ曇ったレンズの先おそらく困難という名のコーナークリアして越えて飛ばす冗談互いのソル交換ほら空飛んだ遠く届くまで声枯らして sky high 峠越えて喉枯らして fly high 遠く届くまで声枯らして sky high 峠越えて喉枯らして fly highトラブルもラブもいつもそばにある涙枯れた疲れた面も見慣れた顔がいるだけで安心 That's it my fellow つるむの嫌いとか you 節目節目に現れちゃ昔からおる結構仮面お前がおらんとおもろさ半減一人じゃだいぶつまらんボンバーメン遠くにいてもわかるまるでジェダイボイスおいそれはまだここにいる友なき友にまだ見ぬ奴に飛び立った君に伝えるためにHey you, and you, and you Call me, call you Hey you, and you, and you Call me, call you今日もすげえ馬力で回る地球俺らはいつだって自由だろ my man 肝心なとこスルーばっかで歳ばっかかさばって思ってなでもなこの声は強くぶっとくやがて大木となってお前をそっと包み込んで問いかけてやるサイズの日も Hey you Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anduvo eso? Los japonesitos tienen onda. Para mí estuvo bien. Una banda nueva. Ellos lo catalogan como rap, hip hop, algo por el estilo, no sé, la verdad. Aparte le pusieron Insist. Insist. O sea, es tipo una cosa de Insist. NSYNC. Y deben ser un grupito, 4 o 5 moviendo. Todos muy morochos, pero lacio. Bueno, los panchos ahí. Hey You, ¿qué más? Hey You, ¿qué más? ¿Qué se más? Puede decir? Hey You. ¿Qué más se puede decir? Nada. Yo creo que alcanza con yo creo Hey que You. Nada. ¿Alcanza con que sea gratis? Eso es importante. Ah, y les recordamos que esto lo sacamos del sitio CC Hits. Uh-huh. Y dejamos el link en la página, sí, en nuestra página, que es etcéterapodcast.com. Muy bien, es toda música la que ponemos acá, es toda música libre, con licencia Creative Commons, y se puede bajar. Tiene miedo acá, mi amigo, que lo vengan a buscar. No va a pasar nada, quédate tranquilo. Quédate tranquilo, que no va a pasar nada. Pero yo tengo miedo, Yo tengo. Bueno, hablando de tengo miedo. Vamos con esta sección que la rompe, ¿eh? Bueno, saltamos de el extremo legal de la música. Saltamos el cerco de la legalidad hacia el que me bajo. Sí. O también conocida la sección que me bajo. También conocida como bájate esta. Bájate esta, mamita. No, son copias nuestras, ¿no? Sí, que nos estamos bajando en realidad. Es un backup legal, sí. Nos estamos bajando nuestra copia de seguridad de películas que todavía no salieron, pero son nuestras. Son nuestras. Yo lo tengo, el DVD original. Es más, no vamos a decir de dónde se pueden bajar. No. No vamos a decir cómo tendría que bajarla. No. Solo vamos a decir que se pueden bajar. Está buena la peli. Sí. Está buena la peli. Que busca ya se pueden bajar. Dos novedades de la semana de hoy que se pueden bajar. Exacto. Ahora último, fresquito. Calentito. Fresquito, calentito. ¿Qué tenés? Tengo el Bridge to Terabithia. ¿El Bridge to Terabithia? El puente de Terabithia. Está bien, mira, yo te digo la verdad, yo le tengo fe. Yo no. Aventuras, yo no, niños. No. Yo le tengo fe. La tengo ahí, lista para ver. Primera en la lista. No la vi. Estás loco. No la vi, le tengo fe. Primero, escucha. La gráfica. Disney. Sí. Filmada, Disney. Sí. Últimamente. ¿Y pero qué te van a tirar? ¿Un golpe bajo del estilo Bambi? ¿Se te murió la mamá? No, ni siquiera, ojalá. Dos te tiró. Walden Media. ¿Sí? Estos tipos son los que hicieron. La del año pasado, ¿cómo se llama? La que quería hacer una vez de Harry Potter y Señor de los Anillos. Ah, el hada, el dragón y el... Eso, el Narnia. Narnia. Esto de Walden solo de Narnia. ¿No viste el tráiler? Es una patada. Es un asco. ¿No viste el tráiler de esta del puente? No la vi. No, me lo estás tirando abajo. No. Todo la misma cosita, todo. Yo le tengo fe. No la vi, pero le tengo fe, Andrés. Debe ser muy mediocre. Pero, indiscutiblemente, es una película importante. Y acaba de salir. Bueno, ahí y está. Y se puede bajar. Ahí está. Y ahí se está. Puede bajar. Ahí tenemos la... opción... ¿Viste cómo damos el blanco y el negro? ¿Viste? Es claro, como... y sí, no nos vamos a poner de acuerdo. A mí no me pagan los de... Y ahora esta debe ser una gansada total. Esta debe ser la peor película de... del semestre. Che, cambiamos nuestra versión que me bajo por qué no me bajo. tal cual. Esta es la de Nicolas Cage. Rider. ¿Cuál es? Te digo, vale la pena ver la gráfica. Le tapas la frente, a Nicolas Cage, es una mina. Sí. Es una chica, porque terrible. Hasta los labios le hicieron. No, esto del Photoshop se les va la mano todo el tiempo. Y si tapas los ojos a la mina es un mono. Sí. Sí, no va muy lejos, Pero bueno, no es otra que la película del. Acá tiene un nombre genial, es El Motorista Asesino. El ¿En serio? ¿Me está el diciendo? Motorista. El Motorista. ¿Quién carajo usa motorista? No, acá nadie, pero le pusieron El Motorista. No. Léete la sinopsis. ¿Te la leo en serio? Sí. Hace mucho tiempo. La superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze, Nicolas Cage, hizo un trato con. Mefistófeles. Vamos, no. Mefistófeles. Para diablo, proteger a los. Señor, la diablo. Puta madre. Bueno, va de nuevo y con más respeto entonces. Sí. Mefistófeles. Para proteger a los que más quería. Su padre y su novia de la juventud, Roxanne, que en este caso es Eva Méndez. Ahora el diablo ha venido a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motero acróbata. ¡Motero! Temerario. No. Te juro, por eso dice motero. Te juro que dice motero. Pero de noche, en presencia de Satanás, se convierte en Ghost Rider, un cazarrecompensas de demonios deshonestos. Aunque obligado a cumplir la voluntad del diablo, Johnny está decidido a enfrentarse a su destino y utilizar su maldición y sus poderes para defender a los inocentes. El motero acróbata temerario. Ese es buenísimo. Yo nunca, voy a esperar a que la den por Telefe. El estreno del mes. Yo creo que la palabra motero Motillo. Es absolutamente inventada. Sí, yo no creo que pertenezca. Yo no creo a que esté lado. En el diccionario de la Real Academia Española. Y para que estés, para que sea una idea de la lo pedorra que debe incluir, ser seguro. En IMDb tiene 5 de 10. 5,3. Es muy triste. Y bueno, aparte he leído que la película esta de Nicolas Cage es notablemente mala. Yo lo que sé de Nicolas Cage es que él filma. Lo que le dan, lo filma. Lo que le pagan, lo que le dan, él graba. Lo que no. Odia, Nicolas Cage tiene un miedo patológico a estar solo en su casa. Ah, no, estar no, la al pedo. Bien, no, dijo, la pasa no la bien. Pasa bien. Él se dice, compró el pool, se compró el metegol. Tiene una mesa de ping pong que es más grande que las normales, ¿sabías? ¿En serio? Tanto que vos te parás encima para jugar. Es como una mesa de tenis. Ah, era tenis. No, no, en serio. El tipo este es un excéntrico total. Sí. Y resulta que no la pasa bien solo. Ajá. Y cuando está por terminar una película dice, flaco, flaco, no tirame importa, otra porque no importa me qué agarro, sea, pero dame algo. Dame algo porque me pongo loco. Ah, porque vos viste que en realidad él, desde... ¿Cómo se llama la película esa que era alcohólico? No, boludo. ¿Sí? La de Las Vegas. Sí. Bueno. No me sale, boludo. Se volvió alcohólico de verdad. No, pero no puede ser que no me salga. Sí, que el chabón se tomó 4 galones de whisky para entender el personaje. Sí, sí, pero no puede ser que no me salga la película esta. ¿Live en Las Vegas? No. En castellano no se llamó así, seguro. ¿Dejando Las Vegas? No. No me acuerdo. Bueno. No importa, pero el tema es que viste, se mete en el personaje. Entonces ahora con Ghost Rider no sé qué pasa. Estuvo andando en moto. Prendió fuego. A lo loco. Y después esas son las novedades. Las novedades, que y la verdad son malísimas. Triste novedad. Pero ahora que, hay que anunciarlas pienso, como novedades. Porque son la típica película que ambas dos de que después película en Blockbuster aparecen en el póster grande. Sí. Esas son las que después tendré que bancarte. Va a haber toda la pared. 900 copias del motorista loco. Sí, sí, en ¿qué serio? ¿Qué? Viste que Blockbuster después vende las películas. Sí, y vos sos el boludo que las compra. No, porque... yo no. No, bueno. Pero no voy a revisar tu discoteca, Andrés. Porque algo voy a encontrar seguro. No. Seguro no, que no, algo. No. Y yo creo que. Yo bueno, a Blockbuster no le compro películas. Dejémoslo ahí. Pero ¿qué hacen con las 900 copias del motorista loco después? Las tienen venden. Paredes. Las venden. Pues si las venden como a 30 pesos, no sé cuánto. ¿Quién va a comprar esas copias? No, yo nadie. Nadie. Para mí que vos vas a la casa de uno de los directivos y viste de apoyabazo. O viste cuando no, se le mueve no, un está sofá. Construida físicamente con ladrillo de... No usaron hormigón. No usaron en la máquina metían son DVDs. Son las cajas de los DVDs. Es así. Hubo fracasos de esos de 700 copias. Pero por favor. Waterworld. No, yo creo que Waterworld, de ser el padre del fracaso, terminó siendo una película que vale la pena mirar. Claro, porque vos tenés que saber qué se porque habla. Porque dicen, mirá, con esta película el tipo perdió 700 millones de dólares. Es la película bueno, que dale. Más perdió. Claro, sí. Miremosla. Obvio. Miremosla. Igual que cuando conseguí... A ver qué vas a decir. Una vez... Atajate legalmente para lo que vas a decir, ¿eh? Una vez me bajé... Y no la vi. Está ahí. Super Bebés 2. No sé de qué estás hablando. ¿Sabes por qué la bajé? No sé de qué es estás un ejemplo. Hablando. ¿Sabes por qué la bajé? No. Porque es la. Según IMDb, es tipo la peor película de la historia. ¿En o en serio? Ese momento era, tipo, tenía 0,1 de. No. Con 3.000 votos. Como que todo el mundo grabó y dijo: ¡No, matalo! Pero pará. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Sabes cuál es Super trabaja? Bebés? No. ¿No es una película que va antes en el cable, la 1, tío? La 2 ni la vi, la bajé. No. ¿Qué es unos bebés que hablan? Es esa. Creo que el malo era algo conocido, era un conocido tipo, bueno, Christopher Walken, no sé. Alguien que sea de malo conocido. Pará, es esa. Eso que. Ahora, ¿quién habla? No. Mira, no. Mira quién habla. Ahora quién habla, ¿qué es esto? Ah, boludo. Me haces retroceder. Mira quién habla. Mira quién habla, no. No, mira quién habla. Super bebés es una que los bebés hablan. Todos y hacen como son una especie de Cody Bang, son como agentes secretos, hacen estupideces. No. Es muy mala, como que son super inteligentes los bebés. Ah. No, no, no, la verdad no, no la vi. No, yo vi 15 minutos el cable y la 2 debe ser peor aún. Y hay que verla, hay que verla. La cuestión es que no, no hay oferta de la semana. No, no. Y bueno, y con esto más o menos como que vamos cerrando el episodio actual, el primer programa. Cerramos el primero, creemos que el próximo seguramente va a ser todavía peor. Seguramente va a estar un poquito peor. Un poquito peor, porque no va a tener, no va a ser ni novedoso. Exacto, yo no creo en eso del progreso, que el otro va a estar... Yo creo que por definición va a ser peor. Yo creo que cualquier cosa tiende a empeorar. Es como la entropía del empeore. Universo. Así que bueno, y tenemos la dirección de correo, el correo @etcpodcast.com. Y queremos que nos manden ahí básicamente cualquier cansada que se les ocurra. Que te venga. Podés mandar un correo que diga tipo: hola, soy Juan de Ituzaingó. No, esa no la tenemos. Esa no la tenemos todavía. La vamos a inaugurar brevemente. Ah, sí, el sí. El buzón sí. De voz. El buzón de voz, sí, sí, sí. Buzón, que ahí bueno, nos dejás el mensajete. Estaba haciendo un texto. Vaya. Estaba haciendo un texto. ¿Cómo crees que haga un texto por audio? Con las teclas. Ahí va, Hola. Hola, soy. dale. Hola, soy María de. No. No, María. Hola, soy María y soy es travesti. Una máquina. Es una máquina, boludo, no sabe el sexo. ¿Qué? Hola, soy la computadora. qué ganso, vamos a dormir. La cuestión es que... No, en serio, no se sientan presionados, pero manden cualquier cansada porque la vamos a leer. Vamos a agradecer todos los correos que nos puedan mandar. Y de última, diciendo desde dónde nos escuchan, cómo nos escucharon. Y si probablemente salimos a esta bien, altura... Estamos viendo si lo de mejorar la antena. Porque nos dijeron que no nos están escuchando bien en la zona sur. En la zona sur, sí. ¿Sur de dónde? ¿El sur de qué? ¿Al sur de todo? ¿Más al sur que nosotros? Es difícil ya. Difícil. Pero sí. Hay. Pero hay, sí, hay. Está Ushuaia. Sí. Una fresca. ¿No ves el frío que va a hacer en Ushuaia? En Ushuaia. ¿Dónde? Se no sé qué. Ushuaia. La tierra de los usuarios. Estaría donde bueno. Todos son usuarios. El nick. Sí. Punto. Punto us. Ya está usado. No. Bueno, entonces para cerrar. ¿En Ushuaia tiene heladera? Yo creo que mejor dejarla de patio. No, dale, sigamos. No, pues. Escúchame. No hacemos tiene una la cosa. Ushuaia, es un frío de cagarse. La tienen desenchufada. La tiene para que caliente. Claro. Porque si no te toco congelado. En la heladera hace 8, ponele. Claro. Y afuera hace menos 4. Te metes en la heladera. Genial. Claro, genial. Con una frazada estás. Estás. Afuera te tenés que poner. Claro, sí, sí. Bueno, sí. Entonces. Un iglú. Bueno, eso, manden correos. Vamos a hacer una cosa. Abrimos una especie de canal, una trivia, ponele, ¿no? Sí. Yo te digo, a nuestros oyentes. Sí, sí. Vamos a tirar una puntita. Sí. ¿Qué te quedó pendiente en la vida? ¿Qué tenés ganas de hacer? Eso, algo que vos... Algo que tengas ganas de hacer. Tienes ganas de hacer en tu vida y que planeas algún día hacerlo. No dejando. Me vengas con quiero volar como Superman. No, algo que venís postergando. No. Algo que decís, yo voy a hacer esto a una vez. No importa que sea dentro de años, dentro de minutos. Dentro vos de tiralo segundos, y nosotros... Vos tiralo y nosotros nos burlamos. Nos reímos de vos. Porque no te vamos a llevar no, a cumplir el sueño. No nos reímos de vos, nos reímos con vos. ¡Ah! Es la inga. Malísimo, Homero, me sale. Sí, sí, sí. Lo tengo. Sí, no fue Homero ese. Sí. No, pero no salió muy Homero. No, me sale ni en pedo. A mí me salía... ¡Baboso! Eso estuvo bueno. No me sale sí, ni me salía parecido. A mí el de... A Ralph en un episodio que dice... ¡Vamos, naranja! ¡Vamos, masa! Y él dice... ¡Vamos, banana! y no gira la banana. ¿Esa es tu participación? Sí. ¡Ay, no! Me acuerdo que todos tiran una fruta. Sí, sí. ¿Y, cómo dice Ralph? ¡Vamos, banana! ¡No! ¿Cuánto te pagaron por eso? Y millones. Lástima que lo perdí. ¿Te contrataron para la otra temporada? Juego. ¿Viste que Ralph, la voz de Ralph cambió? Claro. Ahora es otro. Es más, yo fui de los primeros que Ralph habló. Claro, porque antes... Después, bueno, un bache de 2 años por mi actuación, no hablo de vuelta, y después otro flaco. Decidieron quitar todas las boludeces. Así que bueno, por favor, manden correos. Y si te sentís mal, que perdiste el tiempo escuchando esto, si te sentís mal, que vos sentís que perdiste el tiempo escuchándonos. No, peor lo perdimos nosotros grabándolo. En varios intentos, pensá que nosotros tardamos más tiempo grabándolo. Exacto, no te quedes mal. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Ojalá nos sigan escuchando. Gracias por la interpretación de la buena onda. De la buena onda, así como virtual. Me disculpo por mi. Ese sonido para Dolby. Mira, hacemos un sonido de Dolby. Eso es la peste hablando por mis fosas. Y gracias a la cual, si no, tendré una voz muy linda de locutora. Y bueno, hasta luego. Quedamos. Nos vemos en unos días. Y no te sientas mal. No te sientas mal, porque si vos crees que durante el tiempo que duró nuestro programa perdiste el tiempo. No es así. Durante el tiempo que duró este programa, Nokia fabricó 37.500 celulares. La estación espacial dio una vuelta alrededor del mundo. ¿Es cierto, Nahuel? Sí. Es cierto. Y 47 patos naranjas canadienses tuvieron 37 hijos. Y un pájaro quiso ser como Michael Jackson y voló para atrás. Hasta luego.